Déjenme hago una pequeña introducción del programa y luego ya empezamos con nuestras propias introducciones. Bueno, hoy es domingo 6 de julio de 2008. Estamos transmitiendo en vivo a través de puentesalmundo.net diagonal live, y esta es nuestra sesión de la Academia de Webcasting para el verano de 2008. Hoy en nuestra llamada de Skype tenemos a Alan Acevedo y a Pilar también. ¿Se pueden introducir, Alan, por favor? Sí, pues hola, estamos aquí en la clase de la academia. Yo soy Alan desde Guadalajara, México, y es interesante lo que es el Webcast Academy porque es un medio muy fácil, accesible para hacer comunicación y expresarse, ¿no? Además de que puede funcionar como un medio educativo o de transmisión de cualquier idea. Muy bien. ¿Y usted, Pilar? Hola, pues yo estoy en España, cerca de Barcelona, en un pueblo de la costa. Y también mi intención es aprender todo lo que pueda sobre el webcasting para aplicarlo en educación. Entonces, trabajo con niños de primaria y tengo una sesión de momento semanal con un grupo de niños. Y me gustaría pues practicar, porque creo que es necesario aprender a expresarse oralmente y a comunicarse. Y es una oportunidad poder contactar con otros niños de otras ciudades, culturas y sitios tan lejanos. Estoy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias, Pilar. Y les habla aquí también José Rodríguez, y yo estoy ahorita en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y parte de la Academia de Webcasting. Yo hice mi sesión de webcasting hace un año en el curso de inglés, y este verano estamos utilizando nuestro Moodle para tener todos los recursos necesarios para lo que es webcasting y también a empezar a ver si algunos de ustedes están interesados en su propia programación. Y con más información, también soy maestro de primaria, actualmente en tercer grado, niños de 8 a 9 años, y me interesa bastante lo que es este medio de comunicación, no tanto para el uso de mis alumnos o para que ellos lo utilicen, sino para que tengamos opción como profesores de comunicación. Y si hay oportunidad de quizás conectarnos con otros salones y otros alumnos, lo haríamos de esta manera, con lo que es podcasting y si es posible en vivo, webcasting, ¿verdad? Ok. También hoy vamos a estar en la página de webcastacademy.com. ¿Pueden ustedes entrar ahí? Como orientación para el curso, esta semana yo subí algunos videos de screencast y entramos al curso con el link de Webcast Academy 101 Español. Y cuando entran, tenemos nuestros temas. Y esta semana subí lo que es navegación de sitios, también participación en vivo. ¿Tuvieron tiempo? ¿Usted, Pilar, tuvo tiempo de verlos? Sí, los estuve estudiando. Y bueno, me sirvieron para poder hacer una prueba. No, solo una mente una cosa, no sé, no se ve muy bien la parte de arriba. No sé si les pasa a ustedes también, pero la parte de arriba no sale en la pantalla. O sea, se ve tapado, entonces no se ve bien dónde clica. Sí, sí noté eso, es algo que estoy tratando de arreglar. También el señor Jeff Libo, que tiene el sitio del muro, me está ayudando un poco en esto, porque en la grabación del Flash, en el programa Jing, no sale completo. Tiene razón. Pero bueno, que la imagen es perfecta, ¿eh? Sí, el O sea, audio se grabó bien y la imagen muy bien. bien, súper bien. Y Tengo que como probar este programa. ese es el si entran ahorita, también Alan, aquí en lo que tenemos, novedades. Deja ver si eran novedades. Sí, si entran las novedades en el link de arriba, novedades, tenemos el botiquín de Webcaster, el primer link. Si entran ahí, tenemos aquí, puse todos los todos los downloads o los descargas que van a ocupar para webcasting. Y el programa de que hablamos ahorita está en la porción de abajo, el último link que dice el programa de screencasts. Y se llama Jing. Y eso es para crear tus propios screencasts. Cuando quieras hacer una clase de tutoría, lo puedes hacer de esta manera. Y ese link es para. Bueno, ahorita tenemos solamente Windows, ¿verdad? Ustedes usan Windows, los dos. Sí. Okay. Pero ahí tenemos todo lo que ocupan para webcasting. Okay. Hasta ahorita, y Pilar, usted ya está actualizada, tenemos como nuestras tareas, hasta ahorita, nuestra introducción de texto. También tuvimos una grabación de, no, una introducción de audio. Y recientemente, la última tarea es de una llamada de Skype, como la que tenemos ahorita. Y quizás, yo sé que Alan, ¿nos puedes platicar un poco de cómo captas tú las llamadas de Skype? Sí, bueno, ahorita la estoy haciendo en una sola PC, pero normalmente cuando transmito tengo dos PCs y una la conecto a un mixer de entrada, que es donde pongo Skype y donde pongo música y los micrófonos al mixer. Y ya pongo la salida, sale a otra PC y es donde hago el webcasting, la conexión. Lo uso así porque me da más flexibilidad para los controles de audio que tengo en el mixer y lo, o sea, en la otra PC puedo estar navegando en la música y en la otra con contactos en Skype, no sé. Y cuando tocas música, ¿lo tocas a través de qué programa? ¿De iTunes o algún otro programa? Winamp. O Winamp, ok. Muy bien. Y este sistema que tienes ahorita es un poquito más avanzado de lo que hemos propuesto aquí en la academia, ¿verdad? Actualmente, los tutoriales que tenemos o los videos son para usarlo en un sistema. Aunque, como dices, hay mucha más flexibilidad cuando hay dos, ¿verdad? Sí, claro. Okay. Y Pilar, usted esta semana grabó audio de su computadora, ¿verdad? Y también su Sí. voz. ¿Nos puede platicar un poco de cómo le fue? Pues abrí una música con el Real Player y entonces pues iba bajando la música y luego pues iba hablando yo con el Audio City e hice la grabación. ¿Se entiende? O sea, pues como explicaste tú. Pero en vez de con Skype, pues entonces tuve que coger una música de mi ordenador, digamos. Cuando quería salir yo hablando, pues bajaba el volumen. Y cuando yo me callaba, subía el volumen del reproductor de música. Es la misma idea que lo que es una llamada de Skype, sino cualquier audio que tenemos en nuestro sistema, si es en otra persona en Skype, o si es nuestra música, o si es un programa diferente, ¿verdad? Cualquier audio que esté saliendo, con los cables virtuales podemos captar y transmitir las dos partes de ese audio. Y esa es la idea básica en streaming. Si podemos captarlo en una fuente, ya se va a poder transmitir. En el sistema que usamos aquí es Shoutcast y transmisión de audio. Y en Shoutcast solamente hay un canal. Y por esa razón en los tutoriales tratamos de que tengan ustedes esas herramientas esenciales para que cuando estén a ese punto de transmitir audio ya sea directo, ¿verdad? Y como recomendado ahorita para transmisión de audio tenemos el Simplecast, ¿verdad? Y quisiera hacer una prueba, Pilar, si usted quiere ver si usted sí puede grabar el audio de esta llamada, igual que lo hizo anteriormente. Lo único que va a tener que hacer va a ser empezar sus cables virtuales y empezar Audacity. ¿Quiere intentarlo o? Sí, ahora mismo. Ok. En lo que hace usted eso, también voy a explicar un poquito de la diferencia entre una grabación de audio regular y lo que es transmisión de audio en vivo, ¿ok? Y nos dice cuando esté listo, ¿ok? De acuerdo. Muy bien. Y en lo que hay diferentes programas que podemos utilizar nosotros para grabar llamadas de Skype o en sí grabar cualquier audio de nuestro sistema. Y uno de los muy populares que se usa en Skype es Pamela. Y en Pamela, básicamente, cuando se inicia una llamada de Skype, hay una grabación automática que graba todo el audio. Y esta grabación se convierte en un MP3, como un podcast. Y esto funciona para lo que es grabación de audio exclusivo, ¿verdad? También hay programas como Call Recorder que hacen lo mismo. Y son como lo que llamamos add-ons o plugins para el programa de Skype. La diferencia entre eso y lo que es transmisión de audio es de cuando hay transmisión en audio a través de lo que son los servidores de Shoutcast, la configuración o la manera que arreglamos nuestro sistema no permite la transmisión si no hay una fuente. Y la grabación que hay una llamada de Skype con cualquier programa adicional como Pamela o Call Recorder no crea una fuente, se siguen a dos fuentes y no transmite el audio. Lo que vamos a hacer en esta semana que viene es hacer transmisión en audio en vivo con solamente una fuente de audio. Y Alan lo hace a través de su mixer. Y aquí les proponemos, y yo sé que Alan ha utilizado los cables virtuales, ¿verdad? ¿Cómo te funcionaron a ti los cables virtuales, Alan? Bien, bien, porque de hecho cuando uso el Sound Broadcaster, Sí. Nada más necesito una PC porque el software tiene un mixer interno Okay. y ya no necesito el otro mixer. Y es bueno, nada más que es de pago el programa, pero con los cables virtuales lo puedo usar bien con ese, ya no necesito un mixer ni otra PC externa. Okay. Y cuando usas el Sound Broadcaster, ¿empiezas tú los cables virtuales también? Sí. Okay. ¿No son parte del programa de Sound Broadcaster? Son aparte, ¿verdad? Sí, igual el mismo que tú tienes, que me pasaste. Okay. Este. Sí. Y cuando te tocas la música en streaming, es igual, ¿verdad? No, no, como dices, no ocupas otra computadora, otra PC. No, nada más el. Tocarla. Ajá. Okay. Para aquellos que están escuchando también, hablamos de cables virtuales. Es un programa que se usa en su PC para que se crea una fuente de audio. Y en el sistema de Mac funciona de una manera similar. Se utiliza en un programa que se llama Sunflower. Y Sunflower hace lo mismo. Lo único, al principio, cuando se empiezan a utilizar esta clase de programas, es de que estás escuchando tu propia voz en los audífonos. Y quisiera platicar un poquito también del uso de micrófonos. El programa de cables virtuales, en inglés le llaman audio repeater, o está repitiendo el audio, de una manera de que en tus audífonos lo escuchas. El micrófono, tu propia voz se escucha. Al principio, cuando se arregla, y puse yo también un tutorial ahí, se tiene que arreglar de una manera para que no haya mucho tiempo entre el real, ¿verdad? Entre tu voz actual y entre en lo que lo escuchas. Está configurado ahorita a 100 milisegundos. Esto, el programa es lo que hace la transmisión del audio. Y lo que también hemos hecho con esto es de que estamos transmitiendo el audio con las personas, estamos usando el programa de Audio Repeater, y al mismo tiempo la otra persona en la llamada no está, digo, no escucha la repetición, solamente nuestra propia voz. Lo que sí quería platicar era de que, dependiendo en tu sistema, hay diferentes opciones para uso de micrófonos. No pues esta información, pero regularmente para un PC o para un Mac se recomiendan micrófonos que son de entrada USB. Y especialmente para lo que es una PC, se recomienda de que haya una entrada exclusiva para el micrófono y una entrada exclusiva o la salida para el audio. Y que haya una separación entre la entrada del micrófono y lo que es nuestra tarjeta de audio. Y Pilar, ¿usted está lista? Sí, empiezo la grabación. Ok. ¿Y se está grabando actualmente? Ahora he empezado ya. Ok. Sí. Oh, se oye mucho mejor su micrófono ahora. Sí. Y nos Me platica parece que Pilar. no sale, no solo se graba mi voz, por lo que veo. Ajá. Solo Si se graba su quiere grabar voz. un poco, pero me parece que de momento solo se graba mi voz. Deje ver. Prueba de audio para grabación con Pilar. ¿Sí? Audio. Sí. ¿Se graba solamente su voz ahorita? Sí, voy a ver si en el programa este de grabación tengo puesto, era en preferencias, ¿no era? En preferencias de la entrada y la salida, sí. En la recomendación de usar audio, digo, micrófonos, la forma que yo uso el PC es de que tengo un micrófono USB, le llaman un mic, que es externo. Y para escuchar el audio lo utilizo a través de audífonos a la tarjeta de sonido. Okay. Otro uso interesante que le he dado a los cables virtuales Sí. es que he podido transmitir, por ejemplo, música que está en el MySpace o en algún sitio. Que la música está en línea, entonces la pongo a tocar y igual la puedo estar transmitiendo al mismo tiempo. Sí, lo que noté también que cuando tenemos cualquier audio en nuestro sistema, ¿verdad? Puede ser, Sí. si no lo tenemos archivado localmente, como que esté en el web, ¿verdad? En YouTube o en cualquier sitio, lo toca, Sí, lo sí. transmite, sí. Sí, es un uso interesante y da algo diferente a nuestra transmisión de audio, que podemos a cualquier audio que tengamos, podemos ponerlo no solamente en local, pero también en internet. Platicaba un Sí, poco es Pilar bueno. la semana pasada sobre audio en Second Life y cómo se puede también transmitir ese audio de esa manera. Okay, es bueno porque hay bastantes fuentes de, como en Creative Commons o en MySpace, fuentes que son libres de derechos y puedes transmitir. Sí, ¿verdad? Sí, esa es la idea de agregar algo o traer algo con nuestra programación que sea más interesante, más interactivo. Cualquier audio, sí. En sí, hasta nuestros oyentes nos pueden decir de una página, darnos un link y ir directamente ahí y tocarlo. En Sí, claro. vivo en ese momento. Lo que podemos hacer es terminar nuestra programación de hoy y en la próxima semana voy a poner un poquito más recursos ya para el siguiente tema, lo que es a streaming, y quizás dar un poquito de tiempo también a los otros participantes que entraron esta semana a Webcast Academy, y también la oportunidad a Alan de estar actualizado, ¿verdad? ¿Cómo les Sí. parece? ¿Sí? Aunque voy a subir mis tareas por ahí y quería comentar que el siguiente domingo quiero hacer una transmisión de música en vivo. Son varios participantes, son cinco personas que tocan en una bandita de rock y quiero transmitir el audio de todos ellos en vivo, de al menos una canción, pues no sé, quizá el domingo un poco más tarde de la sesión. Okay. Como va a ser un programa de máquina 501, ¿verdad? Sí. Ok, no, lo que había pensado para el horario, si les parece bien a Pilar y Alan, es cambiarlo una hora menos. Es decir, ahorita está a 17 hora global, la programa es a 16, sería hora local en Guadalajara 11 de la mañana. Y en España, con Pilar, serían en vez de las 6, 5 de la tarde. ¿Les parece bien? Okay, a mí me parece bien. Ok. Bueno, terminamos nuestra programación de hoy. Les agradecemos a su participación aquí en la Academia de Webcasting. Se despide de ustedes José Rodríguez desde Los Ángeles, California. Y tenemos en la línea también a Pilar en España y a Alan en Guadalajara, México. Hasta la Bueno, próxima. gracias. Próxima.